Es con respecto al estatus de las obras del fondo minero en el estado de Sonora. Como saben, distintos fondos y fideicomisos se incorporaron para integrarse a lo que es la bolsa del presupuesto federal. No obstante, distintas obras, como en el estado de Sonora, que quedaron inconclusas en su momento, siguen atendiéndose con recurso derivado del presupuesto federal, que se canaliza a través de la Secretaría de Economía. Existen cuatro obras específicas. La primera es la construcción del acueducto Mayocagui-Álamos, que existe en proceso actualmente. Ya se ha administrado más del 40% gobernado del recurso. Cuando el municipio lleve el 85% de avance, se le administrará el recurso pendiente. El resto de las obras, que son dos en Hermosillo y una en Magdalena de Quino, como aquí se muestran, esas obras dejaron de operar a partir del 2020 y 2021. Lo que esta administración sí ha estado haciendo es colaborar con la Dirección General de Minas en la Secretaría de Economía para entregar toda la información que el gobierno federal solicita para subsanar las diferencias que se observaron en cuanto al avance físico y financiero que mostraron los contratistas en su momento. En este mes de agosto se solventan las observaciones por parte de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado y la Secretaría de Economía, que en coordinación estas dos áreas trabajan con la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía Federal para entonces liberar los recursos pendientes y poder culminar las obras que aquí se muestran que ya llevan un significativo avance. Eso es un tema importante porque también coadyuva al cierre de las inversiones que en algún momento se quedaron pendientes. Continuamos, por favor.